con estos ojos, esta visión abierta, pasar entre las calles que olvidé repasar. Abierto el universo, más allá de mi pieza, y hay tanta gente afuera que no puedo abrazar. En amar el grillo que solía escuchar, metido por la noche, hablando a las estrellas entre tus arpilleras. Yo aprendí a De nuevo vivo.